Tati y la MSL. Y le mandamos cumbia, perra. Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos. Par de trago y nos emborrachamos. Terminamos haciéndolo lento, violento. Decime si quieres que repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos. Par de trago y nos emborrachamos. Terminamos haciendo lento, violento. Decime si quieres que yo te pase a buscar. Espérame en la puerta pa' si no llamar. Por ti a toda esta le voy a cancelar. No salgas pa' la calle que te voy a celar. Si quieres repetir, no te dejo ir. Como Mickey Wall, yo no te voy a mentir. De todo eso bobo tenés pa' elegir. No seas así, no me dejes morir. Yo te gusta lo que te hago. A mí me gusta demasiado. Y tus viejos dicen que soy un vago. Un poco mal hablado. Que desaparezco corte mago. Pide lo que quieras, yo lo pago. Te llevo pa' Miami, te devuelvo pa' tu pago. Y pa' no pensarte estoy tomando mi mismo trago. Guacha me tiene loco, un poco desquiciado. Quiero cambiar mi suerte, así que tiro los dados. Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos. Par de trago y nos emborrachamos. Terminamos haciéndolo lento, violento. Decime si quieres que repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos. Par de trago y nos emborrachamos. Terminamos haciendo lento, violento. Yeah. El pibe con los pibes. La tila M, Sael, baby. Argentina está en la casa, pa. Quiero que esta noche repitamos lo que hacíamos en aquellos tiempos.